con ese hit. Solitario, todo el día pensando en ti. Colombia a los pasillos. Cazando loros sin gomera. Contala como quieras. Ella era lo que tanto yo quería. Ella era como una luz en mi vida, pero un día dijo que ya no me quería y se olvidó de mí. Bien de barrio, ella era lo que tanto yo quería. Ella era como una luz en mi vida. Se olvidó de mí. Escucha, Puchi. Vamos a Colombia. Dejala que se vaya, guacho.